Bienvenidos a Vida Ecléctica Podcast, donde hablamos estrictamente de todo. Hola, hola, te habla Abel García y en esta nueva entrega continuamos revisando la teoría de los antiguos astronautas propuesta por Erich von Däniken. Apenas aparece a principios de los años 70 el libro El oro de los dioses, se genera una gran polémica tanto en el ámbito científico como religioso por la pretensión de su autor de no solamente generar una teoría de paleocontacto, sino por su afán de pretender aportar pruebas apalancadas en el ámbito de la arqueología formal y religiosa. Tomando como referencia argumentos científicos e interpretaciones de los textos sagrados, Däniken asegura que formaciones naturales como la Cueva de los Tallos en Ecuador, por su configuración particular que incluye ángulos, pasajes y unas especies de cámaras de grandes dimensiones que parecen talladas a mano, no pueden ser producto de la naturaleza. Así como las claras referencias en los textos sagrados de seres celestiales librando una batalla y que luego de ser derrotados se refugian en la Tierra, dejan una clara evidencia de la intervención extraterrestre en los tiempos remotos de la humanidad. Estas afirmaciones se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para su autor, quien fue vetado y rechazado por las academias de ciencia, que prácticamente les negaron todo acercamiento a espacios en universidades e institutos científicos formales. Igualmente, el ámbito religioso manifestó su rechazo por lo que calificaron de irrespeto a los textos sagrados y una interpretación descontextualizada y absurda desde el punto de vista teológico. Däniken también fue acusado de mentir al asegurar que participó en la expedición a la Cueva de los Tallos que relata al principio del libro, y fue solo tiempo después que se conoce la verdad de la boca del mismo autor. Vamos a realizar a continuación una revisión de este fascinante libro y su sorprendente propuesta. El oro de los dioses. Es el tercer libro de Erich von Däniken, donde reposa gran parte de su teoría de los antiguos astronautas o del paleocontacto, como también se le conoce. Este libro fue publicado en 1972 y también es uno de los más vendidos y conocidos del autor. Como todos los libros de Däniken, este generó en su momento una gran controversia por su contenido y narrativa, el cual fue inmediatamente calificado como pseudociencia, pseudohistoria y pseudoarqueología. Años más tarde, fue acusado de fraude por haber asegurado en uno de sus capítulos, en el primero particularmente, y el que le da nombre a su libro titulado El oro de los dioses, de haber realizado una incursión al interior de unas cuevas llamadas Cuevas de los Tallos, ubicadas en Ecuador. Däniken no desmintió esta afirmación inmediatamente, y luego en el año 1993, en una entrevista concedida en Las Vegas al periodista Alex Chionetti, el padre de las teorías de los antiguos astronautas confiesa que no participó en la expedición que narra en el libro, y que con esa referencia solo pretendía dramatizar y darle fuerza a su teoría. Pero ciertamente la expedición se realizó, según él. Las cuevas están allí y las fotos que aparecen en su libro son reales. En este libro, que consta de 7 capítulos, su autor nos narra las investigaciones y hallazgos que realizó al visitar países como Singapur, Malasia, Chile, Taiwán, Brasil, Colombia y Estados Unidos, entre otros. En esta fabulosa y controversial narración de lo encontrado en la Cueva de los Tallos, cuenta la historia del sacerdote Carlos Crespi, un salesiano italiano y antropólogo asignado a la ciudad de Cuenca en Ecuador, donde trabajó incansablemente con los indígenas hasta su muerte ocurrida en 1982. El padre Crespi coleccionó una gran cantidad de artefactos y placas metálicas que supuestamente los indios de la localidad rescataban de las cuevas de los Tallos y se las entregaban al padre como muestra de gratitud. Crespi aseguraba que las piezas entregadas a él eran autóctonas de civilizaciones como la sumeria y la egipcia. Algo realmente fascinante, pero también improbable, ¿no? En el segundo capítulo del libro titulado La lucha de los dioses, Erich von Däniken realiza una interesante comparación de los textos sagrados de las distintas religiones del mundo para apuntalar su teoría del paleocontacto. En una de sus citas podemos leer el Apocalipsis de Juan, donde cita lo siguiente: "Y estalló la guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles hicieron la guerra al dragón. Y el dragón hizo la guerra con sus ángeles, y no pudieron resistir y ya no pudieron hallar lugar para ellos en el cielo". De esta cita, Däniken infiere que hay una clara referencia a una batalla interestelar que tuvo lugar en tiempos remotos y que obligó a una raza extraterrestre a refugiarse en la Tierra, más específicamente debajo de la Tierra. Luego de varias referencias a libros sagrados de varias culturas como la tibetana y la egipcia, von Däniken asegura que, sin duda, los antiguos astronautas no solamente visitaron nuestro planeta en tiempos remotos, sino que influyeron definitivamente en el destino de la humanidad. Continúa Däniken narrando y argumentando lo que para su opinión son pruebas irrefutables de la presencia y la influencia extraterrestres en tiempos remotos en la Tierra. Y nos topamos con el quinto capítulo del libro titulado Sobre la ruta de los indios. Allí se relata una leyenda que hasta hoy persiste como base de la sociedad de la cultura de los indios Kayapó, una tribu ubicada en la Amazonía brasileña. La leyenda de un visitante desconocido llamado Beb Cororoti. Los indios lo describen como un ser desconocido muy inteligente, con conocimientos muy avanzados y con un inmenso poder que emanaba de una especie de bastón que era capaz de destruir cualquier objeto a su voluntad por medio de un poderoso rayo que emanaba de él. Beb Cororoti le enseñó cómo organizarse socialmente y les inculcó la agricultura como medio de subsistencia. Parte de la leyenda relata literalmente el poder de este extraño ser venido del cosmos. A continuación vamos a narrar una parte muy pequeña de esa leyenda. Nuestro pueblo vivía en una gran llanura muy lejos de aquí y desde donde podía verse la cordillera Pucato-Tí, cuyas cimas estaban siempre ocultas por la niebla de la incertidumbre. Un día llegó a la aldea un visitante desconocido. Se llamaba Beb Cororoti. Vestía un bo, un traje que lo cubría de pies a cabeza. En la mano portaba un cop, arma que lanzaba rayos. A fin de darles una demostración de fuerza a los indígenas, alzó su cop y apuntando sucesivamente a un árbol y a una piedra, destruyó ambos. En ese momento todos comprendieron que Beb Cororoti había querido demostrarles que no había venido a hacer la guerra. Hasta hoy, Beb Cororoti es recordado por medio de una danza ritual donde uno de los nativos viste una especie de traje bordado con ramas, que al ver las fotos sin duda nos hacen recordar los trajes espaciales utilizados actualmente por nuestros astronautas. Luego de aderezar el resto del libro con argumentos muy interesantes acerca de su teoría y enumerar monumentos, sitios y citas de textos sagrados, el autor nos plantea una incógnita que nos invita a abrir la mente y a pensar más allá de esta pequeña esfera en la que habitamos. ¿No debería comenzar por fin el hombre a considerarse como parte esencial del cosmos? La teoría de los antiguos astronautas no solamente se hace plausible, sino perfectamente posible cuando abandonamos el límite que hemos fijado para Dios y su creación. Cuando los límites de nuestra mente se extienden más allá de nuestra galaxia y el universo conocido. Entonces podríamos creer que existe, luego de nuestros confines, una raza que alguna vez nos visitó e influyó en el desarrollo de la humanidad, y que podría hacerlo nuevamente en un futuro cercano. Mi invitación, como siempre, es a leer el libro y a sacar tus propias conclusiones. Nos vemos en la próxima.